Seamos Historia. Con Roxana Puche. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, Oscar. Hola, Silvia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Sí, deseosos de continuar con ni más ni menos que don José de San Martín. Sí, que lo dejamos ahí a mitad de camino y vamos a ver hasta cuándo, porque tiene una prolífica historia San Martín para ser contada. Y sin contar lo más obvio, ¿no? Por ahí, claro. Para retomar un poquito, habíamos quedado que entre 1813 y 1814 se produce un cambio muy importante en Europa que nos permite unir a nosotros la idea de lo que sucedió en la Revolución de 1810 con la Declaración de la Independencia de 1816. ¿Qué fue lo que pasó? La Revolución Española va dejando los ímpetus democráticos que nos unía y se vislumbran intenciones absolutistas que se van a declarar concretamente hacia 1814 con la famosa restauración, que no es ni más ni menos que la restauración de los reyes en el poder. Claro. Claro. Obviamente. Acá en Buenos Aires, a la mala voluntad que se transforma en eterno odio de Rivadavia hacia San Martín, para esa época ya el general tiene sus primeras disidencias también con Carlos María de Alvear, que son las personas con las que él vino de Europa y parece ser su medio hermano, por lo que deciden enviarlo al norte a reemplazar a Belgrano. En plan de odiadores, estamos en una época, ¿no?, donde el tema es bastante novedoso, o por lo menos está como muy nombrado. Una perlita escrita por Vicente Sierra, que fue un gran historiador, del año 1968, hasta yo me quedé asombrada, escuchen lo que les voy a contar. A Alberdi, San Martín ni siquiera se destacó como militar. Este es otro gran odiador, Alberdi y Sarmiento, los dos. Claro. San Martín, claro. No le encuentra ningún rasgo genial y se pregunta, ¿dónde está entonces el genio de San Martín? ¿En que pasó cañones a través de los Andes? ¿Por eso sería otro Aníbal en mayúscula? Comparaciones pueriles. Evidentemente, si soy... Roxana, un solo comentario, porque la actualidad del odio, es casi... Es casi que asusta, te digo. Es el bajón de esa época, ¿no? Sí, esto lo agregué, les digo, fuera de libreto, vamos a decir. Esto que encontré de 1968 me dejó pasmada. Después de semejante declaración de... Que todo es por escrito encima, ¿no? Evidentemente, si solo se hubiera tratado de pasar cañones, dice Sierra, no sería otro Aníbal, ya que este no los pasó en los Alpes, puesto que aún no se habían inventado. La primera, claro. Ahí está el odio. El odio es ese, dicen, ¿no? Así es. Pues, pero la torpeza de Alberdi llega a tal punto que dice, la gloria en el arte de transportar es muy preciosa, pero pertenece más bien a la industria. No. De lo que cabe deducir que el paso de los Andes pudo haber sido hecho, según Alberdi, por cualquier empresa de mudanzas. ¡No! Ya está. Me voy a dedicar a las matemáticas. Cuánto desprecio, ¿eh? Pero es un libro cómico, ¿no? Los comentarios de Alberdi son casi pertenecientes al humor negro. Para mí es muy fuerte. Bueno, yo tengo un tema personal con Alberdi, me amo el derecho constitucional dentro de mi profesión. No concuerdo para nada con todo lo planteado por Alberdi, me van a odiar hasta mis propios profesores. Mejor que no hablo porque todavía tengo que aprobar el posgrado. Lo dejo acá. Bueno, volvemos al texto, que San Martín lo mandan al norte, ¿a qué? A reemplazar a Belgrano, que ya había sufrido dos grandes derrotas, ¿eh? Roxana, ¿San Martín lo conocía a Belgrano cuando fue hacia el norte? No, sinceramente no se habían visto en forma personal. Ellos entablaron una relación de amistad epistolar, que mantuvieron hasta el encuentro, el famoso encuentro, cuando San Martín va a tomar el ejército del norte, no le dice a Belgrano que iba a reemplazarlo porque le dio pena, le dijo que se iba a poner a su mando, y después de Buenos Aires le mandaron otra nota y le dijeron, o me lo mandás a Belgrano o lo vamos a buscar por la fuerza. Y fue el encuentro, la primera vez que se vieron, fue

casi toda fue bisutería. ¿Bisutería? Sí. Casi toda fue bisutería. Latón. Sí, claro. Solo se reunieron 216 pesos. Oh. Que no alcanzaban en ese momento, en la comparación de los libros que investigué, no alcanzaban ni para la manutención de un mes de un esclavo. Ah, no. Y le voy a dar otro dato, ni siquiera fue para San Martín, fue donado, y para que llegó a Buenos Aires, lo mandan a Buenos Aires, para, remitido a Buenos Aires, para armar la escuadra. Y encima San Martín no solo le costó el episodio que ahora voy a contar, para que larguen aunque sea la billutería estas mujeres millonarias, sino que tuvo que poner del erario mendocino 6.000 pesos para la escuadra de Buenos Aires cuando él estaba formando el ejército de los Andes solo, creando fábricas y usando bronce poco menos que de las llaves de las casas. Así le digo, ¿verdad? No. Esto, la historia fue que San Martín, parece que estaba en una, no es que las mujeres mendocinas dijeron, toma, me saco los anillos de esmeralda y te lo doy. Dice que estaba en una reunión con algunas mujeres y su esposa, y ahí, adelante de todo el grupo, él se dirige a Remedios y le dice que sea ella quien dé el ejemplo entregando sus alhajas para gastos de guerra. Y obviamente las otras mujeres, ninguna quiso ser menos que Remedios. Claro, sí, claro. Y largaron algo largaron. Pero San Martín, en el fondo, hablando de mujeres que dieron mucho, mucho más que alhajas, él decía que fueron las costureras, las espías, las guerrilleras, las que dieron a sus hijos. Claro. Y él pensaba en esas mujeres. Claro. Es que, viste, bueno, el que escribe la historia, dicen, viste, es el que gana o el que manda, y ellos pusieron en la historia a las damas o la nobleza rioja, nobleza mendocina. Sí, tal cual. Todo de sí para que el argentino, bueno, es lo que escuchamos en esta serie. Sí, en la escuela, inclusive. Sí, claro, bueno. Eso nos enseñaron también, ¿eh? Eso es lo que nos dejaba la línea, ¿eh? Una asociación libre también quiero compartir con ustedes, una pequeña asociación libre, porque de verdad estás, y nosotros compartimos con vos este derribar mitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Pero hablando de este mito de los 216 pesos, que te digo que es casi el título para algo, no sé si para una novela, para una película, pero son 216 pesos y que aquellos que se interesen averigüen a qué se refiere. También me acordé, así libremente, me acordé de este intento mendocino de secesión, ¿no? Que el gobernador ha propuesto, de alguna manera, entre mil comillas, hacer una república mendocina. No, bueno, San Martín creo que vuelve a morir, ¿eh? A pesar de que Buenos Aires lo dio, como dije en la semana pasada, de principio a fin, fue odiado por Buenos Aires, como sea, él estaba a favor de la unión. De hecho, se retira, vamos a ver cuando terminemos la historia de San Martín, que se retira simplemente para permitir esa unión. Así es. Claro. Roxana, vamos a tener que esperar al próximo viernes, en realidad, para que sigamos compartiendo de esta manera tan, tan interesante la vida de San Martín de tu mano. Así que, bueno, ¿te esperamos el viernes próximo? Seguimos el viernes que viene, ¿cómo perfecto, no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roxana. Buen fin de semana. Buena semana.